Entonces, la presencia de esos conflictos de otros años en la ciudad sigue estando en el pasado. Por ejemplo, en el barrio Ramón Carrillo, que es este barrio que vamos a ver en algún momento del cruce del premetro, que se parece bastante a una villa, pero que no es. Es un barrio que se construyó con viviendas básicas como para relocalizar la gente que estaba en Palermo, en Chacarita, en el ex albergue Warnes. Entonces, todo a lo largo de ese recorrido vamos a tener complejitos de vivienda social, villas, hay muchas villas, villas de las clásicas, de las tradicionales, las que tienen número, la 3, la 20, pero también lo que se conocen como nuevos asentamientos urbanos, que son, por ejemplo, Los Pinos, que está cerca de la Villa 20. Inclusive hay una área que no vamos a ver desde el premetro, que se llama La Veredita, que directamente es población que se localizó en una vereda, porque estaba desplazada de las villas por la extensión de los alquileres. Vamos a pasar por la Villa 20, en donde, bueno, vamos a tener todo el... después el contexto del asentamiento Papa Francisco, que en sí mismo es una condensación de un montón de conflictos juntos para llegar hasta Lugonini 2, que es uno de los complejos de vivienda social más grandes de la ciudad, construido más o menos al mismo tiempo, un poquito después, que otro complejo que vamos a ver de lejos, que es el de Soldati, ¿sí? Cada complejo tiene situaciones distintas, pero en muchos casos han sido formas en las que el Estado ha reproducido la informalidad o la precariedad que se suponía que venía a resolver, ¿sí? Entonces, vamos a ver también en parte estas situaciones habitacionales que también tienen lugar ahí, ¿no? Más la disputa que permanece por los espacios públicos, ¿no? A lo largo del recorrido vamos a arrancar ahora cerca por el cementerio de Flores, que aunque parece que no es un cementerio, también tuvo sus dilemas con respecto al uso del cementerio por parte de la población boliviana, que tiene, por ejemplo, tradicionalmente hace encuentros en el cementerio en fecha de Día de Muertos o Día de los Santos, lo que generó conflicto con el resto de los usuarios del cementerio, hasta los espacios públicos realmente conflictivos, que son, por un lado, el Parque Indoamericano, digamos, que fue el epicentro y tal vez el conflicto que puso en agenda en los últimos años la temática de la vivienda, que es un parque, bueno, como decía, sí, es un espacio verde, pero en realidad es un espacio verde que fue un lugar de deposición de residuos, y de hecho hay una parte en la que no crece nada, no crecen arbustos, pasto y nada más. Y el terreno que está enfrente, que es el del Parque de la Ciudad, donde se va a localizar parte de la Villa Olímpica vinculada a este mega evento, que es el que se viene y que va a tener repercusiones todavía abiertas sobre el área, y que ya tuvo un desplazamiento, que fue el asentamiento Papa Francisco, que entiendo que hay que leerlo como parte de estos desplazamientos que van generando los mega eventos. ¿Me puedo decir el tema del espacio público?